Aquí a TEF i a Ràdio Èxit estem, com cada dilluns, en el programa de Tertúlia Esportiva. Com sempre, disposats a comentar tot allò que fa referència a l'actualitat del món de l'esport d'Eivissa i Formentera. Hem de parlar de resultats, fonamentalment de la tercera divisió, però també d'altres equips de les nostres illes que estan participant en competició nacional. Com sempre, en directe ara mateix a Ràdio Èxit, a TEF a partir de les 10:20, de la nit en su nostre temps de tertúlia com ja és habitual. Saludam ja els nostres companys de tertúlia. Tolo Darder, benvingut, com estàs, Tolo? Estupendo, aquí un altre dia, un mes. Perfecte, Juanito Riera, com estàs, Juanito? Molt bé, no? Fantàstic. Champion, què passa? M'han dit que te vas per los canales. Pues sí. Vas a Amsterdam. Sí. Antes de que entré, le voy a dedicar el programa enterito a mis veteranos, a la agrupación de veteranos de la Peña, que una vez más, cada año, como sabéis, todos viajamos y nos vamos juntitos a Ámsterdam, 3 o 4 días, que por lo visto vamos a inaugurar fuera de España, como estamos yendo a muchos sitios, y desde aquí a toda la agrupación de veteranos de la Peña, que tengo el mejor equipo de veteranos del mundo. ¿Es el premio que les has dado? Sí, no, nos dan ellos a mí, porque nosotros pagamos unas cuotas, porque yo siempre he dicho que la Peña tiene los números redondos, pero los veteranos, con ese Jose y ese Corda y ese Furné, no los tienen redondos, los tienen atornillados, por eso viajamos, porque pagamos unas cuotas todos los años y siempre en el mes de noviembre, este año nos toca Ámsterdam, pues chapó por mi jugador y mis amigos. Y, por supuesto, las tenientes Oni, que este año viajan hasta... Muy bien. Muy bien. Sergio Tortosa, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien, buenas tardes, Manolit. ¿También te vas a Ámsterdam o no? No, me gustaría. No somos veteranos. Este es Muebles López. Veteranos de la deportiva. Este es Muebles López. Algún día a ver si el muerto, como ahora ha pasado lo de... Todos los difuntos, que aquí al cielo le mandamos un abrazo, el difunto de Ibiza, si se echa para adelante y canta sevillana, pues se hace un equipo veterano. Bueno, sí, ahora mismo parece ser como si el Ibiza nos pusieran, ya lo dije un día, nos ponen palos en todas las ruedas. O sea, acabamos de aterrizar y ya nos empiezan a poner palos en las ruedas, penaltis fallados, penaltis que no nos pitan, pues somos Y eso que había empezado en plan modesto. Dejarnos por lo menos que podamos... Juanito. Que podamos tener un... Si no me está preguntat... Que si no, puede... Por eso digo que sí, porque acaban de contar esa película. Deixeu-nos una mica de... Deixeu-nos viure. Juanito Riera. Deixeu-nos viure. Vendràs al homenaje de Tolo, Isidro y Curro cuando se haga, ¿verdad? Yo sí. Porque espero verte allí. Por supuesto, con vosotros ya cuento. Ja sí. Bueno, després de tota la publicitat que està fent des d'homenatge, algun moment arribarà, no? Yo he dicho siempre que a mí los homenajes me gustan en vida, no cuando uno se va al cielo. En vida, que lo vean los protagonistas y estos tres señores, le pertenece y yo me he encabronado y he dicho que yo voy a cumplir. Saps què et dic? Que jo cada dia només em diuen una cosa. En el programa aquest que vas tu, només parlen labios. Sempre me diuen el mateix. Bueno, hombre, perdona, també... L'àvit és el protagonista. Sempre me diu, perdona. Aquí, en este programa, hay 4 persones que són totalmente champions. I un brutoncete, que soy yo. I el brutoncete, pues lleva el barco a la deriva. Bueno, venga, anem en su lío. Començant parlant de resultats, d'un cap de setmana en Lió n'hi ha hagut de tot, però... com ja és habitual. Hem de començar parlant de handball, perquè el Puig d'en Valls està primer classificat en la Lliga de Divisió d'Honor Plata. En aquest cas, l'equip femení va aconseguir aquest cap de setmana una victòria davant de l'Amposta, 28-31, una victòria que segueix situant en el conjunt eivissenc el més alt de la classificació. Això és molt important dir-ho i és molt important també comentar els aspectes de handball en categoría nacional esta temporada, porque la verdad es que nos pueden dar muchas satisfacciones. Por otra banda, el handball Club Eivissa en la Liga de Primer Nacional va perdre en aquesta ocasió davant de l'Agustinos d'Alicant. La derrota va ser de 26 a 23. La veritat és que l'equip del Handball Club Eivissa el que té de fer és intentar a casa, fonamentalment, espretet, guardar la roba i esperar que els resultats s'acompanyin. Però anem en la tercera divisió nacional, en el grup balear, perquè hi ha hagut resultats, bueno, jo diria que satisfactoris en general, a pesar de que hi ha hagut un empat i dos victòries. La Penya Esportiva Santa Eulària guanyava per 1-0 davant del Manacor aquest cap de setmana, una victòria que suposa que la Penya Esportiva Santa Eulària segueix ocupant el segon lloc de la classificació i la veritat és que a pesar de tot el que posteriorment després de la victòria ha comentat en Mario Romachea, que en parlarem d'això ara dins uns moments. En qualsevol cas, jo crec que la victòria més important aquest cap de setmana ha estat la del Sant Rafel, fora de casa, davant del Santaní, una victòria per altra banda esperada, però que no... al principi de qualsevol partit, de qualsevol encontre, no està marcada la victòria en ningú lloc. Vull dir que la victòria ha que treballar-se-la i ha que lluitar per això. I seguit amb Vicente Román ha lluitat en el camp del Santaní, guanyava per 0-2, i això ha possibilitat que es desferri bastant dels llocs baixos de la classificació general. Per altra banda, el Formentera. Formentera que empatava 0-0 en aquesta jornada a casa davant del Mercadal. Un equip bastant incòmode sempre, el Mercadal. Però, bueno, en qualsevol cas, protestes del Catxo, que un penal que no s'havia assenyalat i que això havia impossibilitat probablement que el Formentera no sumés els 3 punts. En definitiva, aquesta és la qüestió, però per altra banda també ha de destacar en su futbol regional que el Portmany pareix que juga en una altra lliga, però hi ha un equip que al principi comentàvem si seguiria o no seguiria aquesta tendència a créixer, que era el Jesús, i pareix que sí, que finalment aquesta tendència la segueix el Jesús perquè és el que més s'aproxima, diríem, ara mateix en el liderat, després d'haver guanyat també aquesta darrera jornada. Hi va haver també certa polèmica, especialment en un partit que jugaven dos equips de Vila, el Ràpid i el Club Deportiu Eivissa. Allí pues, bueno, va guanyar el Ràpid per 2-0, però es veu que l'equip del Club Deportiu Eivissa va de guerra, va estar a un nivell més que acceptable i finalment hi va haver molta discussió, especialment per l'arbitratge que es va veure en aquest partit. En qualsevol cas, en aquests moments pareix que s'estan definint bastant les 6 primeres posicions, molt poca variació hi haurà i, en conseqüència, hi haurà una lluita molt interessant també en la regional preferent aquesta temporada. Bueno, començàvem fent el repàs del com ho vist la jornada. Tolo, tu com ho has vist? Bueno, la jornada, penso, en general ha estat bona. El que tu has dit de handball, i en quant a el que és el futbol, no ha hagut cap equip, ni de categoria juvenil, ni de tercera divisió, que hagi perdut. O sigui, quizás és l'únic però el que va aconseguir un punt és el Formentera. L'únic cosa és que, clar, és un rival molt important al Mercadal, que està a quart i era important guanyar, però queda molta lliga i jo crec que són un dels que estic convençut que el Formentera pues, serà dins els 3 primers puestos. En quant a Sant Rafel, i crec que tu ho has dit molt bé, que no hi ha cap partit fàcil en què el Santanyí guanyi és un equip que deu tots els números per baixar, però no és fàcil guanyar. De més, crec que el Sant Rafel ha fet un fitxatge per jo molt acertat, aquest de Carvajal. Crec que li pot dar molt bon rendiment. Perquè era un jugador també d'en Carvajal, que l'any passat m'agradava molt, el que passa que va tenir molta desgràcia en la penya, però era un jugador que amb molt bones maneres i crec que li pot dar molt bon rendiment. En quant a la penya, pues, 3 punts més. Què importa si jugar millor o no? Va sumar 3 punts i allà segueix de segon, i és molt difícil, de moment el Mallorca ve, ha agafat una distància ja en pocs partits, però vamos, el que he dit antes, ho també ho repeteu, queden molt de partits. En canvi, els equips juvenils, els 3 van fer molt bons resultats. I en quant a el que és la lliga de regional, pues, el de sempre, el Portmany pues, en va fer 9. El Portmany és superior a tots els altres. Pot perdre algun partit, perquè en futbol tot pot passar, però ha demostrat, i ho van dir aquí, que el Portmany en guany té un equip que és superior. Claro que llavors queda una altra lliga i poden passar moltes coses, però vamos, en aquesta no, de moment no crec que tingui cap problema, no? Molt bé, per cert, de l'Ushuaia i Vizabolí no n'han parlat perquè descansava aquesta jornada dins la Superliga Nacional de Voleibol, per això no han comentat res i no han dat el resultat. Juanito, com ho has vist? Bueno, home, lo del Formentera jo crec que s'ho hauran de fer mirar perquè allà on perd els punts és a casa seva i això, pues, no és que tingui molta importància, però sí que... No és cap novedat, eh? La temporada passada va passar això. Però sí que davant l'afició, pues, te'n vas una mica... Home, jo, com a aficionat, pues, m'aniria una mica decebut, no? Encara que després se'n va fora i deim, bueno, pues fora pues, trauen el que han de treure. No hem d'anar a descobrir el Formentera, que és un gran equip, per tant, a casa seva havia de... Vamos, havia de ser més, diguéssim, més pràctic o més contundent o més el que tu li vulguis dir. Més resolutiu. Però eh? A casa seva havia de resoldre els problemes de casa seva. Un dia pots picar una entreposada i anar-te'n de morros, però cada dos per tres, no. Per tant, vol dir que jo crec que, en fi, el que dic, que s'haurien de fer mirar en això, no. En quant al Sant Rafel, molt content. Jo ho he vist en Vicent, estava contentíssim, i ja m'ha dit que havien fet un bon partit i que, bueno, indudablement estava il·lusionat. Clar, quan es guanyar fa riure, no? I avui tenia una altra cara, avui tenia una altra cara. I, bueno, i la veritat és que content pel Sant Rafel, perquè una volta que has sortit d'aquests 3 o 4 puestos de baix, que et veig allà, fa molt mal fer, no? En quant a la penya, pues, bueno, pues, dius, va guanyar, claro, però jo penso que llavors dius que en parlarem, i jo penso que no, que en Mario encara que dius que en su Twitter, i en no sé què, perquè jo no en tinc ni idea d'això de Twitter, ni no tinc ni mòbil, ja m'explicaràs tu quan me parlen d'això, és com si em parlessin de lo que vulguis, m'entens? Però jo crec que no li hauria de dar tanta importància a les crítiques que ell vol fer vora. Tampoc s'ha de queixar, perquè cada volta que treus equip no és un equip de 4 replegats, és un equip que pot dar... Canxa, no? Que no té res que d'això, que, bueno, que un dia pugues fer un partit millor que l'altre, però això ja està, això és un joc, i un dia l'entres en su cul i l'altre dia l'entres en sa cama, però vull dir que bueno, que jo crec que no és això de dir que hi ha dies que li faria ganes de... Jo també, el dia que estic amb un menys de personal dins casa, Juanito té que posar-se es mono de fer feina i començar a córrer també, no et pensessis que no. I, bueno, i si hi ha algun fallo, pues, he d'intentar mirar a veure com el puc solucionar. Però no aconseguim res queixant-nos que si me'n falten 3 o me'n falten 4. Quina plantilla tens? En tens 24, en tens 23? Pues d'aquestos 23, pues, has d'aprofitar el que tinguis i punt, i s'ha acabat. No, jo crec que ho aprofita bastant bé, per altra banda, no? Champion. Bueno, yo, escuchando a los maestros, decirte que me alegro mucho por los juveniles, porque llevo diciendo ya muchos años a tu lado aquí que al final la alimentación de los equipos de casa, con este problema que hay de arriba España, que no llega, nuestros equipos se tienen que convencer de que dentro de 2 o 3 años esos chicos que están en los juveniles son la alimentación de los equipos de tercera. Pero sea del Pulmay, San Jordi, Peña, Jesús, San Rafael, Santa Gertrudis, Puigdembarche, es lo mismo. Y mandar un abrazo especial a Juan Cruz, Juanjo, que he estado estos días fuera y como me muevo, sé que ha estado, le dio un poquillo un achuchoncillo raro y le dio un sustituto y soy muy amigo de su mujer, de sus 3 hijos, y aquí mandarle un abrazo y mucho ánimo, porque ese es un toro, pero bueno, cuando te dan un sustituto así, pues te asusta. En cuanto a, pues como dice el maestro, Formentera es que hay entrenadores que lloran con guitarra y otros que lloran con orquesta. Aquí pasamos siempre lo mismo. Formentera, a mí me molesta muchísimo, sea de tercera o sea de primera, Si es que hace unos días se ha dramatizado el Madrid de un penalti que no era, y resulta que al Madrid en Elche o en Levante le dan el partido perdido por ganado y nadie hace comentarios. Los entrenadores ya sabemos que hay jugadas determinadas. Formentera no ha podido ganar por un penalti. ¿Qué se tiene que excusar en el penalti? Posiblemente hubiera sido penalti como la Copa de un Pino. Pero es que hay siempre en todos los encuentros hay determinadas jugadas que marca, claro. Siempre el que pierde la culpa del árbitro y el que gana se calla. Cuando tú pierdes la culpa del árbitro y si yo he ganado me callo. Pero los árbitros son humanos. Yo muchas veces aquí me enfado. Otras veces muchas lo alabo porque son humanos. Y te digo que Formentera tiene equipo para ganar en casa y se le están escapando muchos puntos dentro de casa. Porque tiene un equipo que tiene que amarrar muchos puntos y en casa los tiene que amarrar porque tiene la mejor afición de tercera, que lo he dicho mil veces ya. Tiene un muy buen equipo Luis El Cacho. No, si no ha pitado un penalti, pues tiene que hacer 7 u 8 jugadas de gol y ganar partido fuera de ese penalti. Yo pienso que Formentera no va a bajar de los 4 primeros en toda la liga. Lo dije aquí con 0 puntos y lo vuelvo a repetir. En cuanto a San Rafael, pues me alegro muchísimo por Vicente, porque lo pasa mal, porque esta semana sin Adrián, que le mando un abrazo, que nos vio el lunes y me llamó para decirme que llevo razón, porque le regañé, pero él sabe que lo quiero muchísimo y le agradezco que me diera un abrazo ayer cuando me vio en el campo. Porque yo vengo aquí y digo la verdad. Si es que normal, si es que no sé decir otra cosa. Milongas no sé contarla, yo lo que veo. Y me alegro mucho porque le faltaban 2 pilares muy grandes al San Rafael y sacó el equipo, como dice Tolo. No es fácil ningún campo. Santañí hace 2 días era candidato a segunda vez. Hace 2 días era candidato hasta entre los 4. Ya hace 2 días que quiere desaparecer. Yo es que no entiendo los equipos de Parma de un año a otro. Y el San Rafael, pues, dentro de sus cosas, pues, va tirando para adelante. Y mira si va tirando para adelante. Como dice Toro, no lo he dicho hasta ahora, que lo voy a decir. Rafa Carvajal es muy amigo mío. Y Vicente Román, su entrenador, que es muy amigo mío. Desde el primer minuto que quiso fichar a Carvajal, ya me llamó a mí Carvajal. Después en Palanda. Entonces, bueno, a lo que voy. Después. Y me alegro muchísimo que venga. En cuanto a mi peña, pues, decirte que yo había el partido ayer muy malo. Muy bueno por los 3 puntos, porque la peña, si alguien tiene que ganar, era la peña. Los dos equipos tienen muy buen potencial para jugar mejor al fútbol y los dos equipos o no quisieron o no les salió o no sé qué pasa. Porque si tienes dos equipos que pueden jugar mejor, debemos de intentar jugar mejor por la afición. Tú ves a un segundo Patiño, De La Fuente, Martínez, Olmedo, mi Archiva y Kiko, cómo viven la peña, esos gritos, que ese segundo lo van a detener un día. Es que todo lo está muchas veces al lado de, es que no para de animar. Pues eso la afición se le tiene que transmitir. La peña ayer no hizo un buen partido, pero si alguien tiene que ganar la peña. Dentro de que el partido fue malo. Y lo que sí digo que hay dos plantillas, para mí, de las mejores, que tienen que intentar jugar mejor al fútbol. O la peña no lo intente y el otro que no lo deja, o la peña que no puede, el otro que no quiere, pero fue un partido para mí malo. Lo mejor, los 3 puntos. En cuanto a las declaraciones de Mario, digo algo ahora o después. No, diga. No entiendo de ninguna manera porque ese queja, con razón yo, no hablo de San Rafael ni de Baja ni Formentera, hablo de la peña, que estoy allí ahora mismo, cuando salga de aquí me voy allí. Y te digo que tiene razón porque hay bajas, es de verdad que hay bajas, porque hay bajas. Pero es que yo lo que sí te digo, que cualquier entrenador de tercera división daría lo que sea por tener el 11 que sacó el Maché ayer. El 11 que sacó Mario, cualquier entrenador de la tercera lo querría para él. Dentro de las circunstancias y la mala suerte que yo sé que está teniendo, porque estoy en el club y lo sé. Bueno, luego seguí mido. Y luego decirte es un consejo, y ya termino, que está enfadado porque yo, por ejemplo, tú que me has regañado y que te admiro por tu apoyo, que yo ya me olvido, yo he aguantado esa presión muchas veces y mucha injusticia a través de un tiquitaca diciendo mentiras y barbaridades de mí. Los envidiosos se ocultan detrás de un anonimato para hacerse fuerte y valiente. Por lo tanto, a él le afecta porque le dirán cosas y es normal que se afecte. Porque cuando no dicen de ti te da igual, pero cuando te dicen cosas, detrás de cosas que no tenían que permitirse, pues tiras de una plantilla con su lloro, su historia. Pero yo siempre lo he dicho, que yo ahora voy a estar con él y con Mario y con Sisamón y con Muriana y con mi Meloncilla y con toda la directiva. Ahora me voy y decirte que mi peña, dentro de la mala suerte, bueno, tiene un buen equipo. Que va segon y ha pasado todas sus dificultades. Sergio, ¿cómo vas? Yo voy a destacar San Rafael, ¿no? Después de pasar los dos meses atrás que no estaba teniendo un buen resultado y viendo la situación que encontraban, pues destacar, ¿no? Tres puntos importantísimos, sea con el equipo que sea, ¿no? Evidentemente, jugando con Santañí, como está Santañí, que tiene todas las papeletas que está de defender, pues siempre sumar y más sumando tres puntos y más la situación, yo creo que es muy importante, ¿no? A ver si ahora con estos resultados positivos, con la entrada de los expulsados, caso de Adrián, caso de Juanma y la incorporación de Rafa Carvajal, yo creo que el San Rafael debe de tener eso pensar en los errores que no se deben de cometer, en que tiene que dar continuidad tanto jugadores como resultados, ¿no? Porque también los jugadores tienen que poner de su parte, ¿no? De no irse del partido, y es donde hemos visto bastantes expulsiones y bastantes tarjetas en esta semana atrás, ¿no? En referente al Formentera, a un equipo que gana fuera, que empata en casa o que gana en casa y después empata fuera, los puntos son bastante, bastante importantes, ¿no? Yo creo que tiene un colchón importante y una regularidad importante que está llevando. Lo único, mirando un poco los resultados tanto fuera como dentro, se ha perdido seis puntos tanto fuera como dentro, ¿no? Yo creo que el Formentera cada vez le tienen más cogido la mano en cuanto a los rivales, el oponente, que le hacen trabajar bastante en casa, ¿no? Y fuera de casa también. Lo que pasa es que las dimensiones, por ejemplo, de campo y otros equipos, yo creo que le está favoreciendo mucho más el terreno de fuera de casa que de casa. Pero sigo pensando que si Formentera a día de hoy gana un punto en casa y tres fuera, o viceversa, creo que seguirá estando ahí en los puestos de playoff entre los mejores, ¿no? Referente a la Peña Deportiva, bien, no fue un partido ayer bueno. Evidentemente, para el espectador siempre queremos, pues, viendo los jugadores, viendo el equipo que tiene la Peña, a pesar de esa rebaja que tanto Mario como dices y demás, pero un equipo que yo creo que puede jugar mucho, mucho mejor, que no lo ha demostrado durante la temporada, durante esta 11 jornada que se lleva, y donde yo creo que pienso que hay que exigirle, ¿no? No solo ganar, sino también enganchar a la gente, ¿no? Para que ahora un futuro, Mario dice que no se le pide estar entre playoffs, pero yo pienso que lo dice para cara afuera, para quitarle tensión, presión a los jugadores, pero sigo pensando que la Peña tiene un equipo, un potencial para estar entre los cuatro primeros. Yo siempre le digo, cuando él me hablamos o nos vemos o nos llamamos, siempre digo que se tiene que desgastar lo menos posible en cosas que vengan del exterior. No puede entrar la batalla de todo. Yo creo que un entrenador tiene que ser inteligente, saber manejar estas situaciones y como yo digo, en el sueldo va el trabajo tuyo, ¿no? Independientemente, a todos estamos viendo que entrenadores o equipos de la élite que están dando un nivel y tiene crítica, lo cual, si tienen que estar saliendo todas las críticas que vienen del exterior, es un mal asunto. Al final terminará no estando centrado en tu trabajo, ¿no? Yo pienso que Mario tiene que ser más inteligente, ¿no? Sabemos, y los que vemos el fútbol día a día y estamos ahí o somos entrenadores, sabemos que un entrenador quiere lo máximo y quiere sacar el máximo rendimiento, pero debe de saber de que en el fútbol, igual que la pelotita entra, otras veces no entra, pues igual que hay lesiones y hay sanciones, y eso son cosas que tenemos que controlar. Bueno, agafes fil, Sergio, sí. Es fil de la Peña Esportiva, de resultat que va aconseguir l'equip de Santa Eulària i de les declaracions d'en Mario, que alguns ja ho ha adelantat opinió, no? A veure, un equip que evidentment es va plantejar amb unes circumstàncies completament diferents a les de la temporada passada. Un equip que la temporada passada passava també de tot, no? De les dificultats que plantejava en Mario que tenia, va aconseguir, crec que van ser 16 punts de diferència respecte al segon classificat, va fer campió de Lliga i la satisfacció, evidentment, va ser enorme. Enguany hi havia una rebaixa substancial, important. En Mario, doncs molts diuen que és un poc llorón, no? que plora per tot, que qualsevol cosa l'afecta molt, que la situació a vegades no és tan exagerada com moltes vegades es planteja. Home, si davant de totes les circumstàncies que es donen, davant de les dificultats que hi són, de molts de jugadors de la plantilla lesionats, en situació de no disponibilitat per l'entrenador, en el que això significa a l'hora de poder tenir un 11 amb una certa continuïtat, no? Que això també és important per un equip, no? Però bé, a pesar de tot això, es curioso que muchas veces guanyant y aconseguint els tres puntos, que son probablemente la satisfacción más grossa que pugui tenir un entrenador a l'hora de valorar un resultado, pues surten declaraciones que probablemente algunas vegades en Juanito, en Davi, en general todos, a vegades m'heu dit, bueno, pues es que lo mejor es una estrategia, ¿no, Mario? Quan fa segons quin tipo de manifestación. A lo mejor es una estrategia. Pero, home, después de haber guanyat un partido que no es va jugar bé, después de haber sumat tres puntos, cuando en la prèvia habías dicho que te faltaban 8 o 9 jugadores, ¿no? Después de haber guanyat davant de un rival, per altra banda, bueno, que no es senzill, a pesar de que tampoco es gran equip de otras temporadas, ¿no? Después de todo eso, sentir que él no es feliz, que parece que es, bueno, si ho equiparamos lo que va dir en Cristiano Ronaldo, ¿no? Que va dir lo mateix, ¿no? Yo soy feliz, ¿no? Ahora creo que ho és bastante más, porque supongo que se ficha y ha aumentado bastante más. Pero no es el cas de Mario Macha. Mario Macha diu que no es feliz, pero por las circunstancias que rodegen probablemente se plantilla el seu entorn, ¿no? Això, al final, en aquí beneficia. Vull dir, fer unes declaracions d'aquest tipus, en aquí beneficia. Vull dir, en els teus rivals, o et beneficia a tu mateix i en el teu propi entorn. Yo creo, bajo mi punto de vista, yo no creo que beneficie. Yo pienso que el entrenador... ¿Perjudica, Ido? Yo pienso que sí. Porque yo, a ver, entiendo que él busca, y conociéndolo, busca según qué una estrategia. Lo que pasa que yo se lo dije el otro día, ¿no? Si es que eres tan repetitivo ya que ya que, aunque sea verdad, es que ya ni no lo creemos. Lo cual tienes que... yo pienso que, yo se lo digo, que se desgasta mucho. Es decir, tú no puedes estar R, que me falta. Bueno, pues estamos viendo los que estamos fuera que estás haciendo un trabajo espectacular, teniendo baja, teniendo, pues eso, está el club ahí, está la gente que lo tiene que valorar, y tú tienes que ser un entrenador humilde, trabajador, seguir la línea. Es un ejemplo un entrenador con tantas bajas tener, has perdido un partido, bueno, chico, tendrás que, además, estas cosas las tienes que manejar, si tú quieres seguir entrenando, y si tú no estás feliz, es igual que el jugador cuando no está feliz, pues hay que intentar que tengas ese equilibrio. A cara de la plantilla, si ves a prensa, lo que marca la prensa, evidentemente hay algunos que le gustan, a otros que no, porque igual que los que no están en el 11, los que están fuera necesitan tener ese apoyo moral del máximo responsable, que en este caso es él. Yo pienso que perjudica más que beneficia, y a la vez él con el tiempo se dará cuenta de que hay cosas que la tiene que él mejorar, ¿no? Yo creo que los entrenadores nos tenemos que excusar alguna vez, nos tenemos que mirar y saber las cosas que hacemos bien, las cosas que no hacemos bien. A cara a un futuro, si quiere estar o dar un paso más para adelante, está en segunda B, está en segunda A, tener la suerte de estar a la élite o estar en profesional, dedicándote al fútbol solamente. Yo pienso que nos tenemos que mirar, nos tenemos que valorar y buscar el equilibrio. Yo pienso que un entrenador, si llega por las puertas y llega ya quejándote y transmitiendo inseguridad, transmitiendo de que hoy nos falta este, mañana nos falta este, no tenemos gente suficiente, estoy infeliz, no estoy... Yo creo que el entrenador tiene que ser más inteligente y seguro que le va a sacar mucho más rendimiento a la plantilla, y Ripa va a estar mucho más reconocido como muy buen entrenador. No, pienso... Es que traurá-li més rendiment es casi imposible, pero bueno, Lavi. Yo siempre me miro... Y te lo digo en serio, ahora en el espejo de Tolo, porque yo llevo al lado de 40 años de mi vida y ha tenido sus dificultades, ha tenido su... Yo he pasado con Tolo Dardé historia, y con Juanito de Canalfredo, fíjate que ahora te estoy hablando muy en serio, he pasado de estar en la Champions League a que nos meta un gol un propio árbitro y bajemos de tercera a preferente, está un preferente. Te digo todo esto porque, mira, cuando tú llevas remo del barco que se llama Peña Deportiva, el pundunó de ese barco se llama Mario Machea, junto a mi cabezón, Muriana. Y detrás de ello hay una directiva, que lo he dicho mil veces ya, que es una directiva honrada, trabajadora, un grupo de amigos que no abandonan el barco porque están comprometidos con ese equipo que se llama Peña Deportiva. Yo, si estuviera en el club, con el peso que tendría que tener, porque no quiero estar, fíjate, lo digo muy, muy fuerte y claro, porque no quiero estar y estoy en el club y sufro por mi Peña, hay según qué cosas que yo no le iba a compartir. Yo, por ejemplo, Mario transmite unas declaraciones hoy que yo la he leído 14 veces y no lo entiendo. No lo entiendo porque te estoy diciendo, ponte de cara a mí, Ormachea tiene toda la plantilla en actitud para estar en el 11. Yo te aseguro a ti, y lo digo aquí en televisión, que del 11 que sacó Ormachea ayer, con toda la plantilla al 100% sin una lesión, hay dos variaciones. Pau Pomar, que ese jugador, esta tercera le queda pequeña, y es verdad que está lesionado y esperemos que pronto se recupere, y puede que Raúl Gómez, ahí puede estar un 11 quitando, haciendo dos retoques desde ayer, pero si es que el equipo que tiene ayer Ormachea, te digo yo que cualquier entrenador de tercera división lo quisiera tener en su plantilla. Es que pasa, que como dice, le ha echado un gugu, yulu, yuru, buru, como se llama eso. Pues no, bueno, pues piensa porque lo mismo que optimista, tú piensas que vinieran mañana, que Dios no quiera, tres derrotas consecutivas en la Peña. Entonces, Mario seguramente ni entrenaría. Digo yo, vamos imbatidos. Estamos haciendo un campeonato. Perdona, imbatidos, pido disculpas. Perdimos con el Mallorca. Pero si llevamos una trayectoria de Champions League, si el Mallorca no tuviera ese equipo que tiene, la Peña hace su liga y está haciendo su liga y dentro de su liga para mí va primero. Entonces, Mario tiene que estar satisfecho de su equipo, de los lesionados, que se recupere lo antes que pueda, pero orgulloso, como dice, de los que tiene, porque salida en el alma. Pero si yo, como peñista, me siento orgulloso, lo único que estoy un poco disgustadillo, como mucho, porque la Peña a lo mejor podría jugar mejor, o no lo deja, o no puede, o no Sergio. Quiere, o no sale, pero que la Peña tiene un buen equipo. ¿Qué presupuesto tiene la Peña? Podría jugar mejor. El otro día leía una cosa, y en fútbol es el Real, que decía, Guardiola, primero jugar y luego ganar. Y Tata, primero ganar y luego jugar. Y así hay entrenadores que unos quieren una cosa y otros quieren. Por eso ahora los culés, que yo lo veo en el campo, de 95.000, son pesimistas 90.000. Y con Guardiola eran pesimistas 97.000 hasta lo de los baños. Esa es la diferencia que hay en el fútbol. Que Guardiola daba espectáculo porque tenía jugadores para dar espectáculo, los mismos que tiene el actual Barcelona ahora, con un padañito más, cuidado que eso también influye, y te digo que son los mismos jugadores. Mientras esos enanos que se llaman Messi, Xavi, Iniesta, bueno, no y Fidel, sí. Entonces te digo que la Peña, yo lo que digo para pa deciros que la Peña... Tema Mario. Un momento, te voy a hacer una pregunta, tú eres entrenador y usted también. Vosotros dos... El 11 que sacó la Peña ayer, ¿los querríais para vosotros? No, me lo he comentado. ¿Pero los querríais o no? ¿Qué presupuesto tiene la Peña el primer equipo? Tiene 18 millones de euros. Tiene. Déjame un momentito. Todo, ahora. Primero de todo, yo conozco a Mario. Admiro a Mario por su trayectoria que lleva con el San Rafael, con la Peña. Y tú sabes que lo traje yo a Ibiza y lo quiero y tal. Pero pienso que él lo vive... Y como lo vive, es una persona que es muy exigente, muy motivador de los jugadores y tal, y él siempre, él es exigente para él mismo y para el equipo. Y claro, él siempre quiere ganar, pero él se tendría que dar cuenta que todos los entrenadores siempre quieren los mejores jugadores y tal. Y es que estamos en unos momentos muy difíciles y como muy bien han dicho ellos, cualquier entrenador del grupo, que muchos son amigos míos, ¿no?, quisiera tener esa plantilla que tienen. Lesionados tienen, todo el mundo tiene lesionados, y eso es que lo que Mario tendría que asumir. Mira, yo voy a poner un ejemplo de que crisis hay en todos sitios. En estos momentos, los equipos de fútbol de España, prácticamente, excepto Madrid y Barcelona, él lo sabe, ahí está metido en eso, están arruinados, no hay un duro. El Baleares hace dos temporadas, o el año pasado, hizo un equipo para ascender a segunda A. Gastó un dineral de presupuesto. Y no hizo nada. Este año le dije, cogen a Nico López y le dicen, aquí hay 90.000 euros. Ahí tienes eso para hacer un equipo. resulta que Nico no se quejó, buscó una serie de jugadores amigos y mira la temporada que está haciendo el Baleares con 90.000 euros y va primero. Y este presupuesto es inferior a los tres equipos que tenemos en la isla de tercera división. Oído. Jo ho veig molt clar. Jo com a directiu, en Tolo quan era entrenador, jo era directiu de l'Ibis Atlètic i quan ha set entrenador de l'Ibissa, també era un dels entrenadors, tots els entrenadors, però també hauríem de fitxar. Jo crec que aquest missatge que donen Mario. És un missatge que va dirigit cap a ser directiva. Perquè d'aquesta manera, pues bueno, pues a lo millor, clar, els directius diuen, no, és que és veritat que ens faria falta això i allò i allò. No, clar, si han fitxat fa... Clar, no, per lo tant, fixa't que fa 4 dies que, li han dut un jugador. És que no pot ser. O sigui, quan dic que no pot ser, jo, com a directiu, li diria, Mario, per favor, no tornis a parlar de fitxatges perquè aquí no es pot dur ningú més. I si vols algú d'aquestos que hi ha aquí dins la regional, doncs agafa en Yosuf, en Yosaf, o els que siga, que mos costi el menys possible perquè, lògicament, puguem fer 11. Però ell, 11, encara els pot fer cada diumenge. Perquè si no pogués fer 11, sí que es podria queixar molt fort i dir, he hagut de dur 3 de infantil i 4 de juvenil. Això seria un problema. Però si no, home, jo també som amic seu. També sé el que transmiteix. També sé el que vol dir. Però clar, per això arriba un moment que amb aquest Twitter de Oremus, doncs clar, li comencen a dir que si plora que o si no plora. No, intenta no plorar tant, intenta sacar-te les llàgrimes i pensa que, bueno, que en realitat és veritat, que tens 7 o 8 jugadors lesionats, que és veritat, que no és que sigui mentida, però treballa en el que tens. El que passa és que és una pel·lícula que vas que es repeteix, perquè aquesta mateixa situació ja la va viure amb el Sant Rafel. La temporada passada de la temporada extraordinària que va fer guanyant i en els punts que li va treure en el segon, també va passar el mateix, recordeu-ho. Vull dir que hem de pensar... I ara, tercera temporada, i està en la mateixa situació. Però si és el que tiene que sentir-se... Ell diu que algú li ha fet vudú, no? Perquè diu que és una cosa que repeteix. Si és el que tiene que sentir-se com entrenador, en los años que lleva, es que va hacia arriba en vez de hacia abajo. Y debe sentirse orgulloso por las trayectorias que está haciendo el equipo que ha cogido. Con su estrategia, su lloro, su forma de ser, es una persona que se ha hecho respetar por el colectivo de tercera división y todo el mundo lo admira. Y todo lo admira y dentro de su historia, él tiene su estrategia, pero es como entrenador, ha ido más para arriba con los equipos que ha llevado que para abajo. Y destacar ayer, que se me ha olvidado antes decirlo, Salinas, yo no lo conozco. Este Salinas, yo no sé si Mario tiene mucha culpa o no tiene mucha culpa, pero este Salinas yo no lo conozco. Ya dio un temporón Salinas. Dio un recita de partido a Salinas ayer. Va. Felicidades, Salinas. Escúchame, pero una cosa que yo quería comentar, Lavi, pero si las situaciones hoy en día que se vive en la península, el fútbol, bueno, ya en el trabajo ni cuenta, pero en el fútbol es increíble. Es decir, jugadores en tercera división que juegan gratis. Nosotros aquí tenemos que, bueno, es que tenemos que decir gracias todos los días. Gracias todos los días el poder tener, evidentemente si miramos las plantillas que ha tenido la Peña anteriormente de presupuesto, el San Rafael mismamente, ha sido plantilla y presupuestos de equipo de segunda B, ¿vale? A Mario le ha tocado que no ha tenido esos presupuestos como anteriormente segunda B, pero estando en la situación económica que hoy en día vive el país y que vive todos los clubes, es que yo solo digo, es que, escúchame Mario, los que no entrenamos te vemos y tal, es que es increíble, es decir, tener una plantilla, hacer una plantilla con el presupuesto que tenga, aunque ya la hayan bajado, como él, como Vicente, o la que tuvo en San Rafael, es que tenía que estar todos los días diciendo gracias por la situación que se vive en el país hoy en día, mínimamente, como he dicho, todos los 90.000 euros es un ejemplo increíble, 90.000 euros el Baleares y en el grupo que está, ¿eh? Grupo tercero, que el grupo tercero, eso es un ejemplo, Juanito. Això sí que és un logro. Això sí que és un logro. 90.000. D'aquest entrenador. Pues ahí está. Que li han dit, això és el que hi ha, muchacho. I ell ha dit, bueno, pues, ell quizá tampoc es pensava en aquestes altures estar es primer. I primero, i perquè ell devia pensar, mira, com que ara no m'exigeixen res, si quietes 10 o 12 ja em va bé, si no baixam. Sí. Però, és el lògic, no? I, bueno, pues, però és una cosa que vosaltres, els entrenadors, no? Fonamentalment, que no sé, això passa en moltes professions, no? Que pareix que no aconsegueixes desconnectar, no? Que estàs les 24 hores, inclús quan dorms, somiant, no? Allò que penses i penses, li dones voltes, i quan no, que no entrenes o no estàs, estàs així tot dant-li voltes a temes, no? Jo estic vendre, vaig veure un grup de jugadors de la penya, els vaig veure a un lloc concret, i al cap d'una hora haver-los vist, vaig veure Mario amb ells, no? I dic que... vam fer el comentari mig en broma, no? Dic, estic vigilant fins el que mengen, no? I dic, però sí que és cert que a pesar de la broma que ens varen fer, està absolutament entregat les 24 hores. I això, jo no sé si és bon o és dolent, però en qualsevol cas, el que sí és cert també és que arriba un punt que amb aquest tipus de declaracions, jo no sé si denota o no denota una certa desmotivació, perquè en Tolo feia referència que ell vol una motivació absoluta, eh? Ell motiva molt els jugadors, però aquest tipus de declaracions, al final, jo no sé si desmotiva més que no motiva, no? Però això és el mateix que hem parlat molts anys en aquesta tertúlia, molts anys, i aquest any tiene que ser la veritat. El Purmay, ¿qué equipo ha hecho este año el señor Arabi? ¿O le han dado? El que ha pedido el culebri de rodillas el año pasado, quiero a Chuso, quiero a Pues, quiero a Víctor, quiero al Espíritu Santo, a Carlos Fernández y amén. Si el Purmay, sea el Labi el entrenador, sea Sergio Tortosa, sea Tolo Dardé, sea un Machea, el Purmay, Pepe Arabi desde su casa, viendo la película de los Simpsons, el Pumay le gana a todos los que hay en regional. Viendo a los Simpsons, si no tiene que estar en el banquillo, ¿cómo están los Simpsons? Bien, han merendado. ¿Cómo vamos? 0-2 ganamos en San José. Pero si es que el Pumay ha hecho un equipo que si este año no suba a tercera... por cierto, mi amigo Juan Linde, director deportivo, el otro día me dijo que llevo razón a media. Cuando dije el tema de los tres porteros. Bueno, pues como me quiere mucho, que por cierto... Ya, la había fijado Chacuña, se están hablando la peña. No, pero es que no creo que no, se me olvide. De repente ya me han dado. Hay puntos que cuando yo digo algo y me mojo con hecho. Sí, yo dije que el Pumay tenía un problema gordo con la portería. Sí. Porque tiene tres porteros. Sí, primero, rápido. Que me dijo Linde que es que se van de vacaciones y han turnado. Digo, bueno, pues si es así, bien. Pero si los tres porteros tienen que estar aquí compitiendo... Habrá un problema. Vale. A veure, acabem el tema amb Mario Ormaché. Algú més vol comentar alguna cosa? Res? No. ¿Está? Yo creo que lo que he dicho antes, que creo que hay cosas muy buenas que tiene y otras cosas que yo creo que la tienes que mejorar y fríamente cuando tú se las comentas y él está sereno, como él dice cuando está sin café, él lo entiende y puede ser mejor entrenador. Anem amb el Sant Rafel un momentet. El que vols dir és que ha d'escoltar més. El Sant Rafel guanyava 0-2 aquesta jornada, una victòria que deien que propiciava el fet d'allunyar-se una mica dels darrers llocs. El Sant Rafel fa dues jornades, crec que són, que un dels referents en atac, per una raó personal, va de prescindir de seguir amb el Sant Rafel i finalment el club s'està moguent per dur un nou delanter. S'ha parlat molt al llarg d'aquesta setmana en Carvajal, tots el coneixeu, en l'avi és íntim, diríem, d'en Carvajal. Carvajal que no està fent tampoc res extraordinari ara mateix dins de l'equip que està a Extremadura, no? A Extremadura. Bueno, Carvajal la temporada passada també va tenir mala sort. És un jugador va tenir mala en sort. Su ciudad en el Extremadura está muy considerado y ahora salió... Sí, sí. No, dicho, si está consideradísimo, pero voy a decir, de moment, en lo que duen de temporada, tampoc ha destacat allí on està. Probablement és un gran jugador i ho ha demostrat en la seva trajectòria, però la temporada passada tampoc ho va poder demostrar a Santa Eulària, no? Perquè la lesió va ser importantíssima, això. ¿Es ahora mismo jugador que puede resolver los problemas del San Rafael? El futbolista que le hace falta a San Rafael es Carvajal, por la situación. Porque es un juego ofensivo, teóricamente debe ser un complemento para Adrián Ramos. Y entonces quiero decirte, te vuelvo a repetir, que yo en el camino de Santiago me llamó Carvajal. Micelavi, como eres muy amigo mío, aconséjame. Digo, dime, Vicente Román, que es muy amigo tuyo, me ha llamado. Digo, mira, por Vicente Román muere. Pero, claro, me han ofrecido un dinero y yo, si no tengo un trabajo, pues a mi novio o para mí, por uno de los dos no voy. Digo, bueno, pues asegúrate bien, Vicente se va a Borca y la directiva de San Rafael, que es una directiva honesta, como a todas las de la isla, de la Peña y Formentera, te intentará ayudar y por eso posiblemente venga, porque le ha dado un dinerito, como cobraban la Peña, más o menos, y un puestecito de trabajo, Molt que bé. Es lo que buscan los jugadores. Molt bé. En l'àvia diu que sí, que som el que necessita, Valdós, que han pensado. Yo creo que le va a dar competitividad a Adrián, que pueden jugar los dos tranquilamente, pero yo creo que a Adrián le viene bien que le pegue un toque más de atención. El año pasado tengo una mica més de competencia, sí. ¿No? Sí, porque el año pasado mismamente lo vimos, estando Salina y él, metieron entre los dos, creo que fueron 30 y tantos goles, y yo creo que a Adrián le hace falta competir y que tenga un jugador de este nivel, que yo creo que le va a venir genial, porque ahí puede alternar con media punta con tanto Vicent como de Pablo, en fin, yo creo que... Pot ser un bon fichatge. Jo crec que el Sant Rafael ha acertat con el fichatge. Molt bé. Dolo, Juanito? Jo ja vaig dir tantes... Home, jo no el conec com a jugador, no puc opinar, per tant... només... Molt bones referències. Sí, sí. Molt bé, anant cap a Formentera. Formentera, hem comentat al principi, quan vosaltres fèieu també la vostra valoració del que ha fet, deia que tornem una mica al que va passar la temporada passada, no? Que a casa hi ha alguna que altra dificultat. I en Sergio Cacet, que ha fet una referència de la dificultat d'escamp, que això ja també comença a ser una mica repetitiu. Sí que és cert que un equip que apareix molt, molt tècnic, amb moltes possibilitats de jugar d'una manera desahogada, no? Amb un camp més gros, però a veure... No sé si en Sergi ho comentava, el camp del Campos, potser és tan petit com el camp de Formentera, no? Un campo pequeño. I el Campos no va passar el que va passar ahir davant del Mercadal, vull dir, perquè el Campos van marcar 4 gols. Sí, 1-4. No? I que hi ha coses que no s'acaben d'entendre, per què passa. Això quan no ganes. Bueno, per això, vull dir que ho comenteu, a veure, que en parlem d'això. La diferència pot ser que el Campos va atacar i en un camp petit, però va tenir més espais pues contraatac al Formentera i ahir, jo no vaig veure el partit, si se va tancar el Mercadal, un equip experimentat, un equip que té jugadors que coneixen la categoria, pues potser va tenir molt més diferència del plantejament d'un o l'altre. Home, jo penso que el campo és un hàndicap para uno i un hàndicap para otro. Però quan jo gano no me acuerdo del campo, sea el entrenador que sea. Cuando pierdo o empato me acuerdo del campo, de mi padre, de mi madre, del Espíritu Santo y Cordero de Dios. Eso a mí es lo que te vuelvo a repetir. Mira que el bisbe mos veu, eh? Sí. Ves el tanto que et pot excomulgar. Sí, pues comulgamos. No, comulgamos no. Sí. Ponemos aquí, me arrodillo y comulgo. Te digo de que el campo Formentera, que es un campo que para mí hay muchos peores que el del Formentera, y antes tenía un campo regular y ahora para mí lo tiene muy bien. Y tiene plantilla para ganar con campo grande y pequeño. Por lo tanto, el Formentera, que se olvide del campo, y el Titi, y Linde, y mi amigo Piquero, ¿eh? Que metan unos golitos y se olviden de la movida del 1-2-3, responde otra vez. Que en Piquero va a perder el barco de Eivissa a Formentera, y va a arribar un quart d'hora abans de que començés el partit. No el va alinear des del principi, però sí, llavors li va dar oportunitat. Per això són... Les dificultats de viure a una altra banda. Que Piquero está allá del barco en Formentera hasta aquí. Tiene pesadillas con el barco. Por eso te digo que Piquero está contento en Formentera y en Formentera con Piquero. Pero Piquero no se tiene cabido de la Peña nunca. ¿Por qué hay inconvenientes? Porque si vives allí, pero si todos los días barco para acá, barco para allá, llega un momento que el cerebro se vuelve delfín. ¿Algo más? Sí, te ríes, maestro. Se vuelve delfín de ver tanta agua. Sí, sí, sí, sí. Molt bé, idò, vinga, parlant del Bormany, que diu que en Linde... Que... No, que dije el otro día en Linde, que es un buen amigo, que por cierto, al abuelo, a Mena, al abuelo Mena, ya ha dicho muchas veces en broma, que Dios quiera, sean muchos años, que ya está muy delicadito, ya no va a ver los partidos del Bormany, hasta en silla de ruedas había que llevarlo. Mi Linde me dice que llevo razón, pero claro, dice, joder, Ladi, es que tú no sabes que los bueno, porteros... Bueno, pero recordant una mica... que transportarà sus que té el Colomà en aquests moments. Perdona, jo soy... comentàvem dilluns passat les dificultats que tindrà l'entrenador sobre la línia. No, perdona. Perdona un moment. Eso es lo que... A lo que dice Sergio. Me voy a adelantar ya. Si no, es que me dice un porter passa interpobles, un passa regional i un passa play-off. Ahora mismo yo soy... Ahora mismo yo soy el entrenador Pepe Arabi. Yo soy el entrenador Pepe Arabi y le digo a Lindy... o a Forneri. Yo estos tres porteros... ¿Pepe Arabi va a entrenar o no? Está, hombre, supongo yo que va a entrenar. No, con cada vez que a lo mejor está viendo Sergio. No, yo he dicho que con la plantilla que tiene Pepe Arabi, se han traído Pepe Arabi, se ha Tolo, se ha Sergio Machea, Camacho, Juanito y yo, el Pumay gana desde su casa por teléfono. No le hace falta entrenador. No, con ese equipo ni hace falta. Quiero incidir en lo que has dicho tú, de Vicente, que el pobre hombre el año pasado tuvimos aquí un par de veces y se quejaba de del equipo que tenía, claro, que si se lo hubieran dado este equipo, que él al principio lo tenía y luego se fueron unos cuantos jugadores al Isle. Otra cosa hubiera sido. Eso he dicho que se han entrado Camacho, Del Bosque, Pepe Arabi, todo lo de Osegio, todo eso, Machea, Pepe Arabi con el equipo que tiene en la regional, viendo con sus hijos. Los Simpson ganan los partidos. Y ese equipo, el Culebri, lo pidió de rodillas, que le dieron a ese equipo y no se lo dieron, pero le costó no entrenar. Sergio, ahora tú que... Voy a terminar lo de los porteros, que voy a terminar los porteros. Me dice Linde, lleva razón a media, porque es que intercambian las vacaciones, digo, muy bien, y cuando llegue la gallina de los huevos de oro, que es el playoff, con esos tres porteros, ¿quién juega? Primero, Pepe Arabi es, todos lo sabemos, ojito derecho de Arabi, de Prats. Prats, ojito, que me parece bien, yo también tengo mi ojito derecho. El mejor portero, con todo mi respeto, es Senfer. Pero vamos, tiene que jugar en tercera división con la gorra. Y Cristian, que es un chaval que le ha dado todo, ya me contará. Pero en fin, yo... Bueno, escolta... Pues si se n'han d'anar de vacacions... Ja voldríem molts entrenadors tenir aquest problema, no? Si se n'han d'anar de vacacions... Si sabe trabajar eso y los chavales lo aceptan, pues le mando un abrazo a Pepe Arabi, a mi rata, a José Urupa... En Pepe Arabi i el Pulmany estan fent una temporada extraordinària. Però con què? Con BMW, con BMW, no? Sergio. A ver, evidentemente, para hablar de... cómo ha venido el chico Efren y los problemas si tiene David o no tiene Cristian, hay que estar ahí adentro, ¿no? Lo que está claro es que si no tienen problema va a ser un problema importante, ¿no? Yo a mí siempre me gusta tener la portería, competitividad, igual que en todos los puestos. Y tener un tercer portero que tenga el nivel que David, que los otros dos, bueno, va a ser complicado. La veritat és que estem corre que vola. Gràcies, Tolo, gràcies, Juanito, gràcies, Lavi, i gràcies, Sergio. Vinga, que m'anem a beure cafè. Gràcies a tots vostès. També tornem dilluns que ven, aquest any de tertúlia aquí a Ràdio Èxit i ETF. Fins una altra. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús.